niños juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Opina el dirigente Eduardo Rubio. Buenas, estimados oyentes, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Integrante de la Unidad Popular, con muchísimo gusto nos encontramos ustedes con este mediodía, en este mediodía bajo agua, torrencial lluvia acá en Durazno, donde estamos hoy, lo que nos ha impedido que en toda la mañana y bajo agua hayamos recorrido los medios de comunicación con el compañero Martín Barrero y con José Luis Vázquez también. Martín Barrero, candidato a diputado por Durazno, por la lista 326, con un gran reconocimiento en los medios de comunicación, lo que trasluce también el conocimiento de la actividad de nuestros compañeros aquí en el departamento de Durazno. Vamos a estar aquí hasta pasada la primera hora de la tarde, que tenemos más contactos con la prensa, pero hoy la actividad de la 326 va a ser en Sarandí de allí. A media tarde vamos para Sarandí de allí, vamos a tener contacto con los medios de prensa locales, y a las 6:30 un acto, una charla abierta junto al profesor Roberto Correa, nuestro referente allí en localidad de Sarandí de allí, también con Martín Barrero, que va a estar como candidato a diputado, y con la agrupación de la 326, que es muy, muy, muy importante, muy fuerte también en aquella localidad. Esta es una recorrida que, ayer lo decía, nos va dejando esas sensaciones de alegría por el crecimiento, de preocupación por el país. Ayer en Flores, en la ciudad de Trinidad, también mantuvimos esa racha de incorporaciones, de gente que con trayectoria en el plano social y político, de mucha militancia en el Frente Amplio, han decidido dar el paso y incorporarse a la Unidad Popular. Ayer con la alegría inmensa recibíamos al compañero maestro Darío Galatei, a quien conocemos desde hace muchísimos años, con él otros compañeros, la reincorporación de viejos militantes del 26, a quien no veíamos hace casi 30 años, que también en un proceso de maduración, de toma de conciencia, dijeron ya no va más, aquí hay que jugarse por la izquierda, y se vienen a trabajar con nosotros en la Unidad Popular. La alegría de recorrer ayer las calles de Trinidad, ver las cordoneras y las columneras de la 326, los afiches en algunos lugares que se pueden pegar, esa presencia marcada de nuestros compañeros y de su militancia, como pasa en todo el país. Hablando con la prensa hoy, nos planteaban estas interrogantes, bueno, ¿cuál es el ámbito de crecimiento? ¿Qué perspectivas tienen? Y yo le quiero decir con franqueza, este último mes de trabajo y de campaña es de un crecimiento constante. Y crecimiento que podemos dar cuenta nosotros, ¿verdad? Que vienen y hablan con nosotros. También quiero mandarle un saludo al compañero Amir allá en Dolores, otro poronguero, otro trinitario que se incorpora a la lucha de la Unidad Popular, que lo hacía contratándose con la página del 26. Cada momento son alegrías de este tipo, que nos dan fuerza para seguir peleando, que tienen que darnos fuerza para seguir peleando, porque tampoco nos engañemos. Cada paso, cada compañero que suma, bueno, suma, pero es que sumar mucho más. Y vamos a sumar a través de la actividad militante. Hablamos hace un rato con los compañeros Paysandú, con Rafaela, que están preparando allí una campaña de publicidad, de propaganda en algunos medios de comunicación, y nos decía, hoy que está lloviendo, que no podemos hacer actividad al aire libre, nos vamos para el local, vamos a pintar cartelera, vamos a pintar pasacalle, vamos a planificar la actividad. Este es el clima que estamos viviendo y que tenemos que multiplicar, porque el desafío es muy grande. es muy grande. Y esta es la política de verdad. Esta es la política que se hace con gente, con trabajadores, trabajadores que son despedidos de su trabajo. Y la respuesta es, bueno, aprovechemos este mes de seguro paro para salir con todo a militar. Y después vamos a reforzar y vamos a trabajar y vamos a buscar una chanca. Pero esa convicción, esa entrega nos conmueve y nos obliga y nos compromete. Y tiene que ser un compromiso multiplicado. Nos decían también, no pude conversar concretamente ni directamente con nadie, pero que había estado muy buena la reunión con jóvenes que hicieron Gonzalo y Gustavo allá por Solimar o por Lagomar, en la casa de Patricia y Nelson. Y son cosas que van sumando en todos lados, en cada lugar. Ante una política de los otros, que es la política de la farándula, del más o menos, no sé si se puede. Hoy el Uruguay está prácticamente ante un clásico, ¿no? Más o menos el clima de preparación de un clásico, el debate de dos presidenciables. Y mire que nosotros somos partidarios de los debates, está bien que haya debate, pero de manera natural y cierta, en donde no vayamos a cuidarnos de no meter la pata, sino a decir la verdad, lo que pensamos. Yo creo que el debate de hoy, que genera expectativa, porque además la prensa toda está con eso, va a ser, ojalá que me equivoque. Pero da la sensación, porque se monta más como un show que como un debate político. Y cuando nosotros vamos a la feria y hablamos con la gente y nos plantean, bueno, a ver ustedes, ¿por qué no votaron tal cosa? No andamos con gregre para decir, mira, no votamos por esto y votamos por aquello otro. Y en ese trabajo, en esa discusión y ese debate de verdad, es que vamos construyendo política y vamos construyendo conciencia. Obviamente que estos debates no son para nosotros, ¿verdad? Nosotros vamos para el rincón de los cuadros chicos. Y tampoco nos quejamos, porque nosotros lo que constatamos realmente recorriendo el Uruguay es que el capital que tenemos en compañeros, el capital humano, el capital en militancia, en compromiso, vale mucho más que tres jingles televisivos. Acá estamos en la casa de la compañera Nair, que nos alojó ayer, que nos garantizó el lugar donde dormir, para comer también. Vamos a estar hoy en lo de Roberto Correa, allá en Sarandí, que nos recibirá como siempre. Y de aquí vamos para Florida mañana, y estaremos en el local temprano allí para arrancar la jornada, terminar con un acto en esta construcción, que es construcción de pueblo. Esto es lo que se viene para adelante. Nosotros hoy estamos peleando por más lugares en el Parlamento, pero nuestra mente está puesta. Como decía el otro día un compañero en un acto, no me acuerdo quién, estamos pensando en que vamos a gobernar para cambiar este país. Y el otro día en un acto en Paysandú, cuando hablaba Martín Andrade, dirigente obrero, militante de hace mucho tiempo, como trabajador decía, no nos vengan a hablar de sueños y de utopías. Nuestras reivindicaciones no son sueños, son reivindicaciones. Nuestras propuestas no son utopías, es lo que se puede realizar si trabajamos y peleamos en función de los intereses de los trabajadores. Y esta es la política de verdad. Hoy empezamos octubre y ya es el mes definitivo, no queda nada. 26 días. Los convoco a cada uno de ustedes que nos está escuchando. Los convoco a dejar de ser espectadores y a pasar a ser protagonistas, cada uno en el lugar que está y como con el tiempo que pueda. Este es el momento de salir a ganar más voluntades, a convencer gente, a ganar conciencias. Hoy ya tenemos las listas en la mano y nuestra tarea es llegar a cada rincón del país, a cada barrio de Montevideo, a la casa de los trabajadores, de nuestros compañeros, de nuestros amigos, de nuestros familiares, y decirle, hermano, en octubre tenés que jugarte por los intereses del pueblo, tenés que jugarte por la izquierda. Vamos a poner el voto con la Unidad Popular, no solamente para tener más votos, no solamente para poder tener más parlamentarios, sino que para fortalecer la herramienta de lucha de nuestro pueblo. Y en esto todos podemos jugar. Yo no recuerdo ahora ni tengo a mano la agenda. Sé que este fin de semana estaremos en distintas actividades, en Progreso, recuerdo en Progreso, en Alto de Montevideo, en Los Barrios, en Desembarcos, en Acto de la Unidad Popular. Participemos en ello. Al que le toque en el barrio, arrimate, compañera, compañero, arrimate. Vení a conversar con nosotros, llévate las listas para repartir, sumate a esta batalla, que es una batalla de sentido estratégico en la defensa de los intereses populares. Nuestra victoria no se construye en base a genios ni a magos, ni a la plata que podamos poner para mucha campaña desatinados y spot publicitarios. Nuestra campaña es una campaña de pueblo, de las que valen, de las que generan y construyen fuerza. A esa campaña te convocamos y de cada uno de nosotros depende que el 27 de octubre estemos festejando una nueva victoria en nuestro pueblo. Desde Durazno y Bajo Agua nos vamos despidiendo hasta mañana. Estaremos en Florida para conversar con ustedes y seguirle dando esta especie de diario de campaña que tenemos el gusto de compartir con todos ustedes para sumar fuerza, porque sé que nos da fuerza para dar la pelea que es tan necesaria y tan imprescindible en relación a defender los intereses de nuestro pueblo. Hasta mañana, amigos.